amigo, algo que él le va a doler. ¿Cómo decirle a un amigo, soy amante de tu mujer? Si me ha ofrecido su casa, su amistad, todo me ha confiado. En su mesa he comido halagado, como hermano ha velado por mí. Veo a esa mujer entre sus brazos, mi alma se atormenta en la desdicha. Ella le besa, finge naturalidad. Si ese beso es dedicado a mí, de fuego, su cuerpo he recorrido con mis manos, me ha brindado las noches más hermosas, ardientes hemos hecho tantas cosas, sus labios han logrado despertar mi deseo reprimido de tenerla. Al no verla me devoran los celos. Imagino, quizá con otros la comparto. ¿Cómo decirle a un amigo algo que él le va a doler? ¿Cómo decirle a un amigo, soy amante de tu mujer? ¿Cómo decirle a un amigo algo que él le va a doler? ¿Cómo decirle a un amigo, soy amante de tu mujer? ¿Cómo decirle a un amigo? ¡Gracias!